Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe levantó la reserva de las actuaciones en la causa donde se investiga el presunto espionaje ilegal dentro del Ministerio de Seguridad de la provincia durante la gestión de Marcelo Saín. De esta manera, y tras varios pedidos, por primera vez los abogados defensores pudieron acceder a las pruebas. Juan Lewis, uno de los abogados defensores de la causa, viajó a Santa Fe para conocer qué pruebas había en la investigación y denunció que se trata de una medida ineficaz por las dificultades para acceder al material. En diálogo con Aire Libre, brindó detalles de lo que encontraron. Efectivamente, como preveíamos, no hay más elementos que consultas a bases de datos, lo que no es espionaje, claramente. Y en segundo término, lo que tiene que ver con las investigaciones para adelante, si se trataba de consultas en el marco de investigaciones, bueno, nosotros lo vemos que la mayoría de los fiscales que contestaron indicaron un buen número de las personas que respondían a consultas. Y otras, lo que decían los fiscales, a ver, nosotros no todas las personas que investigamos son personas que después imputamos formalmente. Muchas veces hay una línea de trabajo, una hipótesis, una sospecha que por más investigación que haya no alcanza a confirmarse, pero esas personas fueron investigadas. El abogado consideró que las pruebas no dan cuenta de ningún tipo de espionaje y evaluó que se trata de una instrumentación política llevada adelante por el espacio político del ex ministro de Seguridad Maximiliano Pujaro, quien la semana pasada fue aceptado como querellante en la causa. Acá confluyen muchos intereses. Vamos a ver, personas que están apostando a algún cargo dentro del Ministerio Público de la Acusación, estos fiscales mismos están apostando a quedar bien parados, tener alguna relevancia. No nos olvidemos que en este año se van a hacer los concursos y el año que viene se cambia toda la plana directiva de lo que es el MPA. Pero por otro lado también, no nos olvidemos de cómo se inicia y quienes aparecen muy interesados en esta investigación. Esta investigación se inicia con una denuncia, unas declaraciones de funcionarios del organismo de investigaciones del MPA. Esos funcionarios, casualmente, todos pertenecen a la organización política de Pujaro, todos. Con lo cual, yo lo que creo que hay es un poco una instrumentación política de esto, que por eso tiene tantas falencias, tantas irregularidades. Cabe recordar que en la causa aún no hay imputados, ni tampoco fecha de audiencia imputativa. Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.